tus manos. Te voy a buscar, no te va a hablar, te va a decir qué hacer, te va a controlar. En el techo enfrentado a tu cama, en el espejo detrás de tu cara. Ay, ay, y ahora es su guardián que está aquí. En tus ojos el temor, y en sus ojos el dolor.